Hola, sí, Romy. Acá estamos comunicados de vuelta. Se había cortado la comunicación. Estamos aquí en Sembradores de Vientos, el programa de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas en FM La Mosca. Y queremos que nos cuentes un poquito toda la situación de después del asesinato de Laura Iglesias, o sea, que refieras un poquito todo el tema del asesinato de Laura y todos los, digamos, en qué situación se produce, cuál es la situación de los trabajadores de patronato. Bueno, el asesinato de Laura se presentó 6 meses en Miramar. Ella salió a hacer un curso de formación de trabajadores sociales para el patronato. Después se fue a ver algunos tutelados y cuando sale la mañana se le queda el auto, porque en la institución no cuenta con autos que sean para el uso corriente de las trabajadoras, sino que cada una se moviliza como puede. Se le queda el auto, ella sigue haciendo todas las actividades que tiene que hacer y después tiene que volver a buscar el auto. No vuelve nunca más. Desaparece. Hola. Hola, sí. Se escucha como un poco mal de repente. Desaparece. Después la encuentran asesinada, violada y estrangulada con un cordón de su zapatilla. Ahí en el patronato empieza un conflicto, digamos, el asesinato de Laura es como ya la frutilla, digamos, del postre, porque hace mucho tiempo que nosotros venimos planteando que la forma de trabajo que tiene el patronato no tiene nada de social. Entonces eso nos pone en una situación compleja con la población, no tiene la seriedad que requiere el abordaje de las diferentes problemáticas que se ven en el patronato, no hay recursos para asistir a una población que necesita recursos para poder empezar a vivir de otra forma, no hay trabajo en equipo, uno sale y el otro compañero o la institución no sabe dónde está el laburante. Cuando yo me entero de Laura, que Laura está desaparecida, lo primero que pienso es que ella se sintió mal, y nunca pensé que le había pasado todo lo que le pasó. Pensé que ella se sintió mal y estaba sola en el medio de un pastizal y no había otra persona que la pudiera asistir. Nunca me imaginé eso, pero digamos, esto por un lado deja pone en tensión las condiciones en las que trabajamos en el patronato, y por otro lado la forma en que se está llevando adelante la causa nos deja mucho que pensar, y por eso vamos al Encuentro Nacional de Mujeres con un petitorio a pedir la adhesión y el apoyo de todas las compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones para solicitar el corrimiento de la bonaerense en la investigación, porque aparte también en el patronato lo que se da es esto de que trabajar, digamos, los chicos que están bajo supervisión y acompañamiento de la institución, por ahí te cuentan algunas cuestiones que tienen que ver con que la policía los hace laburar para ellos, o con circuitos que son, digamos, que maneja la policía, así del delito que maneja la policía y que organiza la policía, que muchas veces te lo cuentan, que digamos, nuestro laburo está atravesado por esto. Entonces entendemos que la particularidad de trabajar en el patronato necesita, digamos, que la investigación atienda todas esas particularidades. No es cualquier lugar de trabajo, y tampoco la mirada que tenía Laura sobre la población que trabajamos es la mirada de la institución. Digamos, Laura veía la población, igual que un montón de compañeras que trabajamos en el patronato, no como el chorro, sino como la persona que ha sido tan excluida, tan marginal en esta sociedad, que está vulnerada en todos sus derechos, desde los más básicos. Entonces es una persona que necesita más atención y más posibilidades, y el Estado se tiene que dar una política seria de inserción y de posibilidades reales. Entonces, esa no es la, obviamente no es la institución, no es el objetivo de la institución. Claramente es una institución que lo único que prioriza y lo único que le importa es el control duro, la vigilancia para los juzgados. Bueno, para nosotras todo eso no se tuvo en cuenta en la investigación, digamos, de dónde se paraba Laura y de dónde ella accionaba. No se tuvo en cuenta eso, no se perició la computadora donde ella trabajaba, no se hicieron rastreos sobre el teléfono de ella. No sé, hay como muchas cosas. Nosotras viajamos a Miramar y cuando llegamos allá ya estaba resuelto el caso, ya había un tipo detenido y ya estaba el ADN al otro día. Entonces es muy llamativo, digamos, cuando realmente todos esos procesos judiciales llevan un montón de tiempo. Por lo menos si se hizo con celeridad, porque bajó el subsecretario de Justicia a Miramar a ver qué había pasado, y si se hizo con celeridad por eso, por lo menos nos da para pensar que todo el proceso judicial está mal hecho, digamos, todo el proceso de investigación está mal hecho por no cumplir los tiempos y las necesidades de recolectar todas las muestras, todo aquello que hace a una investigación seria. Hola, sí, te escuchamos. Sí. Esto del asesinato de Laura, se van a cumplir 6 meses en estos días. Sí, el 29 se cumplen 6 meses y bueno, en un plenario se ha definido, los laburantes del patronato, a movilizarnos al juzgado que lleva la causa en Mar del Plata, con los petitorios, con todas las firmas, con todas las adhesiones, pidiendo el corrimiento y que se investiguen todas las líneas que aparecen en la causa, todos los dichos de las personas que intervienen en la causa, y que se investigue todo, hasta lo último. Con estos petitorios queremos llegar a esa movilización el 29, a ese tribunal, a que el juez vea esto, que no, Laura no está sola, que estamos todas nosotras, para saber qué fue lo que sucedió realmente con nuestra compañera. Claro, y aparte, ¿cuánto que ver tiene la investigación del asesinato de Laura, no solamente con la justicia, sino también con la necesaria modificación de las condiciones de trabajo, con prevenir, o sea, que se investigue, que se esclarezca, y también con la necesidad de modificación de las condiciones en que trabajan ustedes, que son trabajadoras sociales en patronato? En este sentido, a partir de que se encontró el cuerpo de Laura y eso, hubo... Bueno, desde entonces nosotros estamos en una medida de asamblea permanente, donde estamos replanteándonos nuestro trabajo en el patronato, las formas de abordaje, porque hay situaciones muy particulares y falta personal. Entonces también, aparte de la asamblea permanente, presentamos otra medida que es el cumplimiento de la ley. Es muy estúpido lo que estoy planteando, pero es real, digamos. Presentamos una medida gremial diciendo, ustedes tienen que cumplir la ley. La ley establece que 30 tutelados van a ser asistidos por una trabajadora social, y eso no se cumplía. Y se cumple en función de que nosotros lo presentamos como una medida sindical. Entonces, donde tenemos la fuerza organizada, llevamos adelante. Y replanteando, sí, áreas de trabajo, de abordaje, conjunto entre compañeras, empezar a construir equipos de trabajo. Después, en lo que tiene que ver con las condiciones concretas de autos para trasladarnos a los lugares que requieren un abordaje social, porque lo que sí estamos seguras de no volver es a trabajar como se venía trabajando, de salir a las casas así locamente, digamos, a requerimiento de la institución, que era claramente un elemento de control, nada más. Entonces, para nosotras esa forma de trabajo se terminó. Si bien el patronato no responde ante todas estas demandas, nosotros se lo planteamos en mesas de discusión en el Ministerio de Trabajo, se lo planteamos a Casal en la cara en su momento. Para ellos es la nada misma, como lo han dicho los funcionarios en alguna delegación. Para nosotros acá dimos vuelta a la página, ya está, de Laura. Bueno, para ellos ya está, para nosotros no está. Y realmente no se han dado una política de replantearse la forma de intervenir. O sea, perder una trabajadora para ellos es lo mismo que nada, no les importa. Así como no les importa la población, así como la población está esperando por más de un año que les salga un programa de 5.000 pesos, que no es nada, tanto como no les importa la población, tampoco le importa a los laburantes. Bueno, lo importante creo que es la firmeza y la unidad que tienen las trabajadoras de patronato en este tema, que no ha permitido que la cuestión decaiga en todos estos meses. Esperamos que sigan con esta fuerza y que no dudamos que bueno, esta iniciativa que sostienen y que van a llevar al Encuentro Nacional de Mujeres seguramente se va a ver apoyado por miles de compañeras allá que se preocupan. O sea, con esta preocupación, digamos, por los femicidios, por la situación de la mujer, pero que en este caso está muy ligada al ajuste en la provincia, a las condiciones de trabajo de laburantes, ¿no? Así que, bueno. Sí, claramente. Claramente, aparte, la forma en que fue Laura maltratada, las violaciones y todo lo que tuvo que pasar, eso es por su condición de mujer. Se la hicieron pasar de esa forma porque esos ataques sexuales son contra nosotras, y eso también marca para nosotras un camino junto con el tema de las condiciones de laburo y la lucha por nuestros derechos como mujeres trabajadoras, a que nos respete, a que esta sociedad no nos vea, digamos, que no genere esta sociedad los hombres que genera, que son maltratadores de mujeres. Por supuesto no todos, pero en líneas generales es lo que sucede, que no genere la sociedad este tipo de hombres, y así como estas condiciones de explotación a las que estamos expuestas nosotros como trabajadores. Bueno, Romina, te agradecemos y ya nos despedimos. Hasta la próxima, nos comunicaremos de vuelta para tener novedades de cómo sigue esto, ¿sí? Sí,